tema, el deporte, la cultura y un montón de cuestiones más. Está con nosotros en el estudio de la radio Guillermina Linares, quien es la secretaria de Desarrollo Humano. Guille, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buen día para todos. Encantada de estar por acá. Bueno, gracias, Guille. Ya nos conocíamos. Vos has cumplido también funciones aquí en la villa. Preguntarte cómo te sentís en esta nueva etapa de tu vida ahora en Mendiolaza. Nueva etapa en la gestión pública con un impas. Y bueno, la verdad que con bastantes desafíos por delante. Me resultó interesante la propuesta del intendente, de Adela. Y bueno, muchas veces es cuestión de cumplir ciclos y pasar a otros lugares, con otros desafíos, otros equipos. Totalmente, pero me da la sensación que quien logra y tener la chance de estar en esto de la función pública, el uh-huh. servicio y demás, siempre en algún lugar tuyo debe quedar esa gana de volver, ¿no? Sí, me pasó, que estuve, bueno, 6 años junto al gato Romero y renuncié, estuve 2 años apartada totalmente de la gestión pública. Sí, manteniendo algunos grupos de vinculación, pero apartada de lo que era la gestión. Y la verdad que sí, queda esa sensación, y sobre todo después de un tiempo transcurrido donde, bueno, los primeros años fueron bastante duros, uh-huh. Nos tocaron la posinundación, una inundación también en enero que sorprendió en Villa Allende, y bueno, de todo eso uno va aprendiendo, y creo que es un capital acumulado, que cuando tiene uno la vocación uh-huh. de servicio y la idea de poder aportar, está bueno por ahí dar un paso al costado, tomarse un tiempo, evaluar algunas cuestiones y retomar de nuevo, porque realmente es lo que me gusta. Bueno, y retomaste ahora en este proyecto que acabas de decir vos, uh-huh. Adela te convoca, te interesó el proyecto y nada más ni nada menos que la Secretaría de Desarrollo Humano, digo, con todo lo que eso implica y conlleva, ¿no? Totalmente, lleva una diagramación distinta en el organigrama que estaba previsto de la gestión anterior, de Salivi. En realidad se hizo como un giro en todo lo que son las secretarías y direcciones. En el caso puntualmente de Desarrollo Humano, hoy comprende dentro de Desarrollo Humano la Dirección de Cultura y Turismo, Dirección de Salud, la Dirección de Promoción Comunitaria, que a su vez adentro tiene Sala Cuna, Desarrollo Social, Hogar de Día, Punto Mujer, y también el área de deportes, la Dirección de Deportes y Recreación. Bueno, bien, digo, son varias. Amplia. Son varias. Es amplio, varias aristas, ¿no? Varias aristas, pero que en realidad han estado pensadas con un sentido, que es justamente, bueno, son aristas esto de la cultura, el deporte, el desarrollo social y la salud, que van entrelazadas con la población para la cual estamos trabajando. Desde ahí la idea de concentrarlas en una misma secretaría, para hacer un trabajo de articulación entre todas las áreas que nos parece sumamente importante y rico a la hora de pensar en proyectos que incluyan y integren la idea de gestión pública que traemos. Es que si te pones a pensar, Guille, cada una de esas direcciones sí. tienen como un punto en común, un común denominador, que justamente es el título de la secretaria, el desarrollo del ser humano. Si tuvieras que... rápidamente, son muchos los puntos, pero me imagino 2 o 3 puntos de tu gestión. ¿Por dónde va a pasar la secretaria? Bueno, en estos primeros meses, por ahí hacemos siempre como esta diferencia, nos ha tocado asumir en un municipio que ha venido durante más de 20 años con una impronta particular propia del intendente. A la cual nosotros nos sumamos, asumiendo todos estos cambios que implican, uh-huh. con la idea siempre de mantener todo lo que estaba bien y mejorar todo lo que se puede mejorar con las ideas que traemos desde los equipos. Uh-huh. Puntualmente, así, si decimos de distintas áreas, te puedo decir salud, ¿cuál fue la primera idea? Unificar los horarios de los 2 dispensarios, tenían distintos horarios, se pagaban distintos bonos en los 2 dispensarios, y focalizar la atención en APS, Atención Primaria de Salud, o sea, uh-huh. dar un excelente servicio de lo que es hoy un centro de salud. no es un hospital, tenemos el hospital regional en Unquillo muy cerca. Entonces, bueno, abocarnos a lo que es el APS. En lo que es cultura, puntualmente sacar la cultura afuera. Tenemos la idea de que se ha venido haciendo, ha habido muchas instancias de articulación con otros espacios culturales de la zona en acciones y actividades concretas. Bueno, hoy la idea es vincularnos con redes y poder sacar la cultura afuera, en esto de ir a una plaza y hacer una actividad cultural que no solo tenga acceso a la cultura aquel que puede ir a alguna muestra particular, sino que como municipio el compromiso es llevarla a los barrios. Y sobre todo, por ahí un detalle que no lo quiero dejar pasar, sí. Teníamos cuando iniciamos la gestión funcionando cultura en una oficina dentro de la casona municipal. El resto de la casona municipal no estaba en uso. Sí estaba el vacunatorio, que por la pandemia se consideró que era un buen lugar que funcionara allí, en la casona. Bueno, uno de los primeros cambios fue eso, decir, bueno, no, el vacunatorio vuelve a su lugar, pasó la pandemia, volvamos a acomodarnos un poco, claro, y acomodar los espacios. Y la casona hoy se está transformando, estamos en pleno proceso de transformación de este espacio abierto para que la gente vaya, haga talleres, se hagan exposiciones, haya una fluidez en la posibilidad de acercarse y tener propuestas culturales y también sacar la cultura a la calle. Ese concepto, disculpa, está bueno porque digo que la cultura busque a la gente, sí, y no tanto que la gente vaya y la busque ahí en la casona. Tal cual, es como que muchos años y afuera también la idea era la cultura encerrada en los, claro, museos. Hoy la idea es otra. Uh-huh. La cultura es todo, tenemos que salir, proponérsela al vecino, que por ahí no tiene esto que te digo, a lo mejor el amigo que es pintor o que es escultor y que no llega nunca a lo mejor una muestra. Y qué bueno que distintas personas puedan disfrutar de una muestra de pintura, de escultura, uh-huh, y de los talleres culturales, que por supuesto esa es una fija. La idea es ampliar, hay ahora una determinada grilla, la idea es con el paso de los meses seguir ampliando y dar una propuesta más variada. Uh-huh. Y en las otras áreas, en deporte también, con el mismo sentido, continuar con lo que estaba y poder avanzar en proponer una agenda deportiva mejorada, si se quiere, en algunos aspectos. ¿En qué? En el cuidado. Hoy tenemos una secretaría para atender a los vecinos que no estaba anteriormente. Mañana y tarde el vecino, el papá que necesita un reclamo, un pedido, che, nos falta un foco de luz ahí a la noche, bueno, está esa posibilidad de que se acerquen. Hay una diversidad de actividades deportivas, uh-huh, algunas ya estaban, otras son nuevas, se hizo cambio de algunos profesores. Estamos buscando profesionalizar el área de deportes, con lo cual estamos convocando muchos profesores de educación física, porque consideramos en ese valor agregado que da por ahí la formación pedagógica, y bueno, es algo interesante y hacia dónde vamos. Uh-huh. Y puntualmente, para hacerlo cortito, en promoción comunitaria, no, es que me das posibilidad de hablar, te puedo contar todo, pero promoción comunitaria puntualmente, ha habido mucha asistencia en, sí, buena hora, que lo haya habido en toda la gestión de Salivi. Nosotros le queremos darle impronta, y eso me lo traigo yo y me lo llevo de Villa Allende. Hicimos un cambio cultural importante en lo que era dar la ayuda económica para lo que los vecinos más, uh-huh, vulnerables lo necesitan, pero acompañada de algo más. ¿De qué? De actividades socioeducativas. Porque entendemos que la promoción comunitaria no lleva la dádiva, lo que yo hoy, uh-huh, necesito y mañana lo comí, o el lápiz que lo usé y mañana se acabó, el módulo, lo que fuera, sino que apuntamos a una cuestión educativa que trasciende en el tiempo, que esas personas más vulnerables, que a lo mejor tienen escaso acceso a algunas instancias de educación, las puedan tener mediante charlas. Entonces va a ser una fija esa propuesta de charla y entrega de alguna ayuda económica. Guille, me quiero quedar en ese punto que hablabas de lo social. Obviamente una coyuntura, no al nivel local, sino a nivel nacional, sí, general, difícil, compleja. Recién, no sé, leíamos los títulos. Hoy un nuevo aumento del transporte interurbano, 250% en lo que va del año. Todo eso castiga, obviamente, al bolsillo de los laburantes, de la gente menos favorecida. desde el área tuya, ¿qué vienen notando en lo local? ¿Qué se viene escuchando si vos tenés que palpar la voz de la gente, digamos? Y sí, va en ese sentido. En realidad es a nivel nacional, provincial, a nivel país. Estamos viviendo esta situación, este contexto económico tan grave, y se puntualmente en desarrollo social se ve que la gente se acerca y empieza a pedir por ahí cuestiones que antes no pedía. Y bueno, y eso habla de la necesidad que va creciendo y por ahí la falta de respuesta, porque creo que estamos en un momento ahí bisagra de un cambio importante, uh-huh, a nivel político y económico nacional, que impacta directamente en la provincia y en los municipios. Claro. Y nos toca a nosotros los municipios, los más chiquitos ahí de la cadena, hacer frente a estos vecinos que hoy se presentan, son nuevos y están pidiendo por ahí otras demandas que antes no les pedían. Bueno, en base también a eso, recién hablabas de descentralizar un poco lo que es la cultura. Y digo, muchas personas a veces cuando se encuentran en esta situación de tener que pedir, también les genera como una cierta mal llamada vergüenza, ¿no? Porque, bueno, vergüenza son otras cosas y no tener que pedir una asistencia cuando realmente lo estás necesitando. Preguntarte si tienen pensada alguna política también para descentralizar eso y llegar a otro sector que quizás no está acudiendo directamente de manera personal a pedirla. Sí, está buena la pregunta en el sentido de que en algún momento en la gestión anterior mucha ayuda y asistencia económica se daba desde el intendente hasta el vecino. O sea, el vecino iba, planteaba en mesa de entrada y el intendente, con toda su buena voluntad, gestionaba para que se le solucionara eso. Hoy la idea son dos instancias. Al interior del municipio, concentrar todo en lo que es promoción comunitaria, que tiene el área promoción comunitaria de desarrollo social, donde la persona va, hay un equipo que se están formando, hay una trabajadora social que se ha incorporado, se está reorganizando ese equipo, con la idea de que cada persona sea respetada en lo que es la privacidad y en lo que es la demanda que plantea. Y por el otro lado, vamos a ir más allá, acercándonos a través de las comisiones vecinales, que son las que nos permiten llegar a los barrios y tomar contacto directo con otro vecino que a lo mejor no está acostumbrado o no quiere ir a tocar la puerta de desarrollo social, por esto mismo que vos decías, y se puede captar perfectamente en las comisiones vecinales, en la charla del uno a uno, en la derivación, en buscar el momento en que se pueda charlar, sea en el mismo barrio, o citándolo con un horario particular para desarrollo social. Importante esto de también salir a buscar a la gente y también a sus necesidades. Guille, agradecerte que te hayas llegado haciendo un repaso medio así fugaz, a vuelo de pájaro, de lo que es la secretaría a la cual te toca conducir, y bueno, deseando que sea lo mejor en estos momentos que son difíciles. Bueno, muy agradecida por este espacio, siempre es importante bueno, contar en lo que vamos transitando, así que muy agradecida. Muchas gracias. Guillermina Linares con nosotros, quien es la secretaria de Desarrollo Humano.